vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelias, Vicente Sito Lema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznares, que les damos la bienvenida. Bueno, comenzamos el programa de Resumen Latinoamericano situándonos en las últimas palabras de Barack Obama, que anuncia nuevamente una guerra de la coalición occidental, esta vez contra ese engendro que la misma coalición conformara, que es el Califato del Estado Islámico, un grupo que ya del cual hemos informado en su momento cuando empezaron a atacar a Irak y también a Siria. Ellos tienen un núcleo o un búnker en la zona de Raqqa, en Siria. Desde ahí desplazan efectivos para atacar al ejército iraquí y obviamente se le ha ido de las manos a Estados Unidos esta nueva Al-Qaeda con otro nombre, y a partir de eso ahora, y usando la excusa de la ejecución de dos periodistas, que también está en duda por los medios de comunicación, hay ya versiones de que estas ejecuciones, estas decapitaciones, no han sido realmente reales y que es parte de la excusa que utiliza ahora Estados Unidos para introducirse otra vez en algo que ellos necesitan claramente, es derrotar a Bashar al-Assad y de alguna manera catapultarse hacia otro enemigo que es Irán, que es también lo que de alguna manera reclama Israel. Estados Unidos va a mandar 475 militares expertos en conformar grupos rebeldes y van a tratar desde el aire bombardear, ya lo están haciendo, contra bastiones del Estado Islámico. Y esto ha puesto en alerta máxima no solamente a Siria, sino también a el gobierno del Líbano, que está anunciando que si realmente hay un ataque contra fuerzas ligadas al gobierno sirio, el Líbano también va a intervenir. Esto lo ha planteado Hezbollah claramente en un comunicado en las últimas 24 horas, diciendo de que no va a dejar que caiga el gobierno de Bashar al-Assad por la excusa de combatir al Estado Islámico por parte de la coalición occidental. Bueno, hay varios datos que escuchábamos ayer en el discurso de Obama. Este año, recordar, bueno, que hace justo un año lo intentó también y se le pusieron en contra China, Rusia y también su propio pueblo, que en ese momento, el año pasado, se habla de un 95% de la población que no quería una intervención. Pero este año, primero, ha pasado el tiempo, ya la población no tiene tanta sensación de crisis en su propio país y además ha vuelto a introducir el miedo, eso que les da tan buen rédito en Estados Unidos y que hicieron lo mismo en Irak. Es decir, ya hay células de este Estado Islámico, de estos terroristas que están en nuestro país, que han podido venir, eso que llaman células muertas, que están calladitos y que luego van a activarlas y nos pueden traer aquí la guerra. Entonces, desde esa óptica del miedo, ya está engendrada la causa para que su pueblo le apoye en esta nueva aventura de guerra y de muerte. Y por otro lado, vos decías, mando 475 y no entra por tierra. Bueno, no necesita entrar por tierra, porque en realidad ya tiene a toda una serie de mercenariado, de terroristas repartidos en la zona para, si les dan más armas, seguir la invasión y la guerra. Lo que va a hacer es apoyarlos ya oficialmente, digamos, con todo y con bombardeos. Creo que lo que hay que tener en claro es que siempre algo que venimos resaltando, que más allá de toda la confusión que pueda surgir en los vaivenes de la política estadounidense en Medio Oriente, es que siempre son los mismos objetivos con distintos medios, y a veces esos medios parecen contradictorios, pero no son tan contradictorios. Digo, lo que se trataba en Irak, decíamos, no era de estabilizarlo, no era de sostenerlo prolijamente un gobierno a la cabeza de una determinada unidad nacional, sino de balcanizarlo, de crear esa inestabilidad, de sostener enfrentamientos entre kurdos, con sunitas, con chiitas. Esa era la verdadera política. Si para eso en un momento había que impulsar a un ejército mercenario, se impulsaba un ejército mercenario, como se hizo. Si en otro momento, para disimular un poco, hay que tirarle algunas bombas desde arriba, se le tira algunas bombas desde arriba. Pero ese es uno de los objetivos, y el otro es el derrocamiento del gobierno sirio, un objetivo también omnipresente desde hace 3 o 4 años. En ese sentido, puede haber giros, puede haber matices grises, pero no cambian los objetivos, que son siempre más o menos los mismos. Y en eso me parece que hay una coherencia. Estamos acá también en la mesa con el economista Eduardo Lucita, y le pedimos un poco su opinión sobre esto. Mira, me parece que mirando globalmente, el mundo se está tornando cada vez más peligroso, ¿no? Hemos tenido recientemente la ofensiva sobre Palestina, que se reitera cada tantos años. Está el conflicto en Ucrania, que no está resuelto. Hay otro fenómeno que no es la guerra por los medios armados, pero la situación en Francia, donde el ascenso de Le Pen es casi imparable, y ya hay estimaciones que si hubiera elecciones podría ganar las elecciones Le Pen. Bueno, y otra serie de circunstancias en el continente africano. Ahora, esto, lo que ustedes marcaban, es decir, hay, como en Pearl Harbor y tantas otras oportunidades, Estados Unidos primero necesita unificar el frente interno para justificar acciones internacionales, y esto parece que lo está logrando, ¿no es cierto? Ahora, la otra cuestión que parece que hay que ver es que, a diferencia de otras épocas históricas, como fue en el momento que quiso invadir Siria hace un año o 2 años atrás, no puede hacerlo solo, necesita armar una coalición, que ahí está lo que vos señalabas, Carlos, el tema de la OTAN y las alianzas con los grandes países. Por más que Estados Unidos sigue teniendo la mayor capacidad militar del mundo, incluso sumando el resto de la capacidad militar del resto de los países de las Naciones Unidas, Estados Unidos sigue teniendo primordía militar, ¿no? Ahora, me parece que también en esto que se señalaba acá de que hay contradicciones, me parece que hay distintas tendencias. Una cuestión es el ala militarista en Estados Unidos y el complejo militar e industrial que necesita de las guerras, y otra cosa son otros sectores comerciales, porque con la revolución del petróleo esquisto en Estados Unidos está en condiciones de exportar gas y petróleo ya, ¿no? Si en el año 95 el 60% de lo que consumía internamente era importado, hoy está alrededor del 30-35%, ¿no? Es muy importante, y esto ha hecho que vaya cambiando, me parece, la relación de este sector al interior, en el espacio del Medio Oriente, ¿no? Por eso los enojos de Arabia Saudita con Estados Unidos, ¿no? Porque está sintiendo que Estados Unidos se desprende de la dependencia que tenía petrolera con Arabia Saudita, ¿no? Lo cual no quiere decir que no siga interesado en cierta forma de petróleo, pero inclusive los acuerdos que habían tenido. Yo estaba justamente en Nueva York el día de la famosa conversación telefónica entre Obama y el nuevo presidente de Irán, que no recuerdo cómo, y que fue un impacto en toda la sociedad norteamericana, ¿no? Pero porque en estas nuevas condiciones, sin la dependencia del petróleo, Irán es un mercado fabuloso para las corporaciones norteamericanas. Tiene la clase obrera más calificada de la región, tiene los pozos de petróleo formidables que no los pueden explotar, tiene la industria automovilística más alta de la región, Irán, ¿no? O sea, es un gran mercado. Entonces, me parece que en todo esto chocan tendencias, ¿no? Y Obama hace equilibrio en todo eso, y esto es lo que lo lleva, que lo que en algún momento decide, al otro día lo resuelve en contra, como es el caso ahora, ¿no? Que vuelve a la ofensiva que ustedes muy bien señalaban en la zona, ¿no? No, y la ofensiva también es dividir toda la región, o sea, destruir las naciones fuertes, ¿no? Ir poco a poco destruyéndolas y dividiéndolas, como hicieron con Libia, o sea, Irak, ahora van por Siria. Las relaciones que vos hablabas de Estados Unidos con Irán también se han agrietado en los últimos meses en función de la presión que hace el lobby sionista en Estados Unidos, que no puede tolerar a un Irán fuerte en la zona, porque sabe que es el gran enemigo. No, seguro. Es el que alimenta a Hezbollah, es el que alimenta a Hamas. O sea, esto se ha visto en la última contienda en Gaza. Pero por otro lado, también vale decir, primero, que China y Rusia, otra vez en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, han planteado que se oponen totalmente a esta intervención de la OTAN en Siria y en Irak. Y Rusia ha planteado claramente de que esto puede llegar a ser un polvorín y que puede generar una situación totalmente incontrolable en la zona que va a afectar al mundo. Habla incluso en la declaración rusa, habla de el enojo de Arabia Saudí, que vos decís, y no solamente eso, sino que al atacar Irak de esta manera están generando una obligatoria respuesta de Irán, que controla parte del chiismo que está en este momento en el gobierno iraquí. Y por otro lado, lo del Líbano, al atacar Siria, obliga al Líbano, obliga a Hezbollah, que es quien de alguna manera ha luchado junto al ejército sirio para parar la ofensiva del frente al Nusra, de los otros rebeldes contra el gobierno de Bashar al-Assad, por lo cual esto se extiende directamente a toda la zona. Si además le sumamos que Israel sigue hostigando en Palestina, esta semana ha habido varios muertos en Cisjordania, y ahora con el tema de expandir las colonias de colonos en la propia Cisjordania, aumentar todavía la cantidad de colonos, va a traer más respuesta. De hecho, estamos hablando de una zona totalmente desquiciada ya directamente por la guerra, ¿no? Una de las cosas para pensar también es cuál va a ser el escenario de acá en adelante respecto a Arabia Saudita, ¿no? Uno de las políticas que se vienen sosteniendo, algunos sectores vienen sosteniendo desde hace tiempo, que está en el interés de los Estados Unidos, ¿no? A partir de ese cierto margen de independencia en materia de hidrocarburos que tiene Estados Unidos, si no va a utilizar eso también para, en esta gran remodelación de todos estos países, romper también el Arabia Saudita, aprovechar eso para intervenir sobre ese territorio. Yo sí le pongo un matiz, digamos, a lo que estamos refiriéndonos como soberanía energética de los Estados Unidos, sobre todo en materia de petróleo. Digo, creo que estos debates de los especialistas en petróleo no están de acuerdo, no hay una única posición respecto a esto, y si bien es cierto que logró el autoabastecimiento en materia de gas, está muy lejos de lograrlo en materia de petróleo. Y entonces ahí tiene las manos libres, un poquito más libre que antes. Te agrego que Estados Unidos está cambiando rápidamente su matriz energética. Está transformando toda la energía para la industria, está pasando a gas, con lo cual ha bajado tremendamente los costos de producción, sobre todo de las industrias como la química, que son de uso intensivo energético, ¿no? Estados Unidos, y la tasa de ganancia en Estados Unidos en este momento es altísima, a tal punto que hay industrias de la zona de México, de la zona de Honduras e incluso de China que han regresado a Estados Unidos, ¿no? Porque además los salarios en Estados Unidos están estancados en términos reales de hace 15 años y en este momento está teniendo el mismo volumen físico de producción que antes de la crisis del 2007-2008, con 4 o 5 millones de trabajadores menos, ¿no? O sea, la productividad por obrero ha crecido mucho también, y más en la industria, ¿no? Porque la pérdida de trabajo en la industria la compensó con aumentos en el sector servicio, pero en la industria la productividad de trabajo es muy alta, ¿no? O sea que yo creo que, bueno, habrá que ver cómo funciona esto, cómo camina, pero creo que hay una revolución de energética en Estados Unidos. Hay un cambio en la matriz, seguro, eso está ocurriendo. Bueno, lo que sí, digamos, sigue siendo el segundo mayor importador del mundo. No, en materia sigue de petróleo, siendo, tiene una dependencia de la zona de Medio Oriente y por eso interviene. Ha bajado sustancialmente. ¿No? Incluso sería para discutir en otro momento cuánto va a afectar esto a Venezuela, ¿no? Uh-huh. Porque hasta ahora había un acuerdo de conveniencia que ni Venezuela le podía cortar el chorro, ni Estados Unidos podía dejar de comprar. Ahora no lo sé, en los próximos 5 o 10 años, ¿qué puede llegar a pasar? Pero bueno, volviendo al tema, me parece interesante saber, ¿qué va a pasar? Porque se va a producir esta ofensiva militar sobre el sector del califato, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué va a pasar en la región con esto, ¿no? Porque es un tema, el tema de la guerra expandida y atomizar todo y anarquizar todo eso, es un problema que no sé incluso hasta qué punto le va a convenir al imperialismo, ¿no? Porque se ve el ejemplo de Irak, lo que pasó en Irak y la retirada de Irak y lo que se ha convertido en Irak, ¿no? Esto va a ser expandido en la región. En toda la región. Toda la región, ¿no? Y la otra cosa habría que ver, pensando en la pregunta de Pablo sobre el futuro de Arabia Saudita, ¿quiénes son los que están financiando al Estado Islámico? ¿Quiénes son? Porque son esos mismos, son de ahí sectores árabes también, ¿no? Sí. Las monarquías. Y está Turquía también. Sobre todo Qatar. Qatar y Turquía. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar un poco de música palestina y seguimos después con otro tema que tiene que ver con Naciones Unidas, los fondos buitres y Argentina. احنا محذوبين من نورانا انا ما بغازل بو انا بغازل عقول انزل عن المنصة ونزل صب الطلب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشعور من هذا الشغف من الجرع والصوت فاضي من اي خجل واسر الحامل بيفوت على الحاجز بالمقاطع من الحياة والعالم غير وش مكمل ماشي الاطفال يكفينوا للتين للطح خضائف وحريب والعالم طريقها مع هامش الطريق وقعنا خيال بالنسبة لكم اللي عم بلا مثل مطر مصامير وسقوف الامام تكتف منكم فكسيت الموسيقى تشجي اذنك يحرك راس الحلو الحق ما بيضيع طول ما اله طالب والليلة نادي نادي نفس الدي جي طبعا الليلة جيت لي على موسيقى مو زي شيء مني الراجل طبلا بداني اتعلم انتم من دم السنين صبري فخلص ولا عدفع بالساحة نزل لك مهندس الصوت لانه احكي ده بدي حطيت على اليهود والموسيقى حق اللي ما يسقط الحرية فتاة الكل في امان الروس في امان الروس في امان الروس لغتي وطني فني حبي فني لغتي فني حبي وطني حبي فني لغتي Bueno, y ahora vamos a hablar lo que de alguna manera fue la noticia en la Argentina esta semana, que tiene que ver con la victoria, así fue anunciada en Naciones Unidas, de la posición argentina sancionando la intervención de los fondos buitres, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. ¿Cómo lo ves vos, Eduardo, esto? ¿Lo ves como realmente un hecho trascendental, como lo ha anunciado el gobierno argentino? Mira, forma parte de la política del gobierno argentino en esta situación de conflicto con los fondos especulativos y un poco más allá también, de una política del gobierno de desplegar una situación internacional buscando ampliar su espacio. Y en ese sentido, mal no le ha ido, ¿no? Desde el punto de la UNASUR, el ALBA, o de apoyos como los de México o Francia en su momento, el G77 más China, y ahora el resultado en la cuestión de las Naciones Unidas, ¿no? Hay que tener en cuenta que hubo 11 votos negativos, entre los cuales se encuentran Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Israel. No, Francia creo que no. porque Francia creo que no. Israel, Japón. Israel, Japón, Hungría, Irlanda, cosa sorprendente lo de Irlanda, porque Irlanda sufrió también un ataque especulativo muy fuerte, ¿no? Y después hubo 44 abstenciones, pero de todas maneras sacó mayoritariamente y fue aprobado el proyecto que tiene que ver para una reestructuración futura de la arquitectura financiera internacional, ¿no? Pero hay que decir que en todo caso, todo lo positivo que puede llegar a tener eso es de aquí para adelante, no impacta sobre la situación para atrás. O sea, la situación de Argentina no cambia en absoluto, más allá de haber desplegado una política internacional más acertada, ¿no? Ya mismo el Fondo Monetario Internacional y otros organismos se están cubriendo sobre la base de la experiencia argentina, de que no puede ser que no haya una suerte de ley de quiebras a nivel internacional, ¿no? O sea, todo esto de las cláusulas de acción colectiva, que se llama, pues fíjate que en el caso de Grecia, cuando reestructuraron la deuda, había emitido bonos, y la Unión Europea le permitió a Grecia, en base a la experiencia argentina, una vez emitidos los bonos, poner un sello donde se agrega la cláusula de acción colectiva. E incluso en los últimos bonos que emitió Argentina, para el caso Repsol y el otro, el CIADI creo, ya está la cláusula de acción colectiva, ¿no? Pero eso no legisla para atrás, entonces no cambia para nada la situación actual de cosas. Puede ser presentado como una victoria, de alguna manera lo es. Diplomáticamente Es una cuestión diplomática, pero no cambia nada, y hay que tener en cuenta que las resoluciones de la UNO, la mayoría de las veces, son no vinculables. Pensemos en Palestina, pensemos en Malvinas, por ejemplo, para dar solo dos ejemplos, y que no... son como muchas cosas que, como el famoso artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que está hace añares y no se pone en contra, uh-huh. O el aborto no punible, que está en la Constitución Argentina de 1921, y sin embargo hay los problemas que hay, ¿no? Por ahí lo que sí puede afirmarse es que es un síntoma del tiempo que corre, ¿no? De cómo va el mundo, cómo han retrocedido las potencias occidentales y cómo han avanzado otros países, ¿no? Lo digo esto porque está claramente delimitada en la votación quiénes son los que votaron en contra. Digo, votó en contra los países que son sede del poder financiero mundial y acompañaron la propuesta. Y los BRICS a favor. A favor, no, exactamente. Claro, una división. La emergencia de los BRICS y el G77 más China, yo creo que de alguna manera se hace notar en los foros internacionales. Sí, es una situación distinta, porque cuando explotó la crisis en el año 2007-2008, ya en el G20 se planteó que el FMI necesitaba ser reestructurado. La reestructuración consistió en que le dieron más poder al FMI. Ahora, creo que hoy no podrían hacer eso. Claro. Hoy no podrían hacer eso, ¿no? Hoy el peso de los BRICS, sobre todo de China y de Rusia, que está ganando un espacio internacional muy importante, ¿no? Lo cual no quiere decir que las relaciones comerciales que impongan China y Rusia no sean parecidas a las de los otros, ¿no? La relación de Argentina con China está por verse, ¿no? Lo que suena un poco realmente paradójico es toda esta votación que se ha hecho en el Parlamento argentino sobre la deuda soberana y todo lo demás, ¿verdad? Realmente volvemos al mismo tema de pagar lo que no habría que pagar, y se lo disfraza o se lo edulcora con terminologías como... El secreto de esta ley es mostrarle al mundo la voluntad de pago que tiene no solo el gobierno, sino el Parlamento argentino. Esa es la realidad, ¿no? Incluso este proyecto de ley ahora aprobado, que incluye una comisión investigadora, es una comisión interparlamentaria que, si uno saca 3 o 4 diputados, el resto son tan pagadores seriales como el propio gobierno. Y además esa comisión se va a constituir, pero sin afectar los pagos. Por lo tanto, no se sabe. Suponete que llegue a la conclusión de que toda la deuda es ilegítima. ¿Y por qué seguiste pagando? ¿Para qué pagaste? Suspende los pagos, investigá, y después, en todo caso, ves que tenés que pagar o no, ¿no? O sea que es una cuestión política para mostrar al exterior y aislar más a los fondos buitres, ¿no? Y ahora hay una, el 18 hay una cuestión importante, porque en el pedido del Citibank al juez Griesa de que lo dejen pagar, el juez Griesa se abstuvo y mandó a otro comité jurídico, no recuerdo en este momento cómo se llama, que se supone que va a autorizar al Citi, ¿no? Entonces el problema de los pagos de Argentina va a quedar cada vez más restringido solo a Nueva York, ¿no? Solo a Nueva York. Y vos fijate que la idea que parecía progresiva de cambiar la sede y el agente de pago. Ahora va Francia. Ahora va también Francia, ¿no? Ahora va también Francia. ¿No? Bueno, vamos a escuchar un poco de música, Manu Chao y un grupo de músicos. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me hice en el clandestino por no llevar papel. Para una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Africano, clandestino, colombiano, clandestino, y el cubano, clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Africano, clandestino, colombiano, clandestino, y el cubano, clandestino, marihuana ilegal. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Cuba y de los cinco héroes cubanos. Esos cinco compañeros que ya hace 16 años que están presos injustamente en las cárceles de Estados Unidos. Fueron a Estados Unidos a averiguar cuáles eran los grupos terroristas que estaban planificando muerte y destrucción en Cuba, y fueron arrestados en 1998, en septiembre, y ahí les han impuesto realmente unas condenas terribles. Recordar que dos de ellos, Fernando González Llort y René González Bert, ya salieron, ya se encuentran en Cuba, pero después de haber cumplido condenas, por supuesto. Pero nos quedan Gerardo, Ramón y Antonio. Los tres con condenas perpetuas, con muchos años de cárcel. Y tenemos que seguir renovando nuestra solidaridad para con ellos, junto con otros pueblos del mundo. Esta semana de primeros de septiembre es la Semana Mundial por los Cinco. En todas partes se están haciendo actividades. Aquí en Argentina se ha ido a la embajada norteamericana en una marcha a entregar un petitorio por su libertad, y en otras partes del mundo también. Vamos a escuchar a nuestra compañera Graciela Ramírez. Ella es la representante del grupo de los cinco héroes internacional allá en Cuba, es también nuestra corresponsal de Resumen Latinoamericano, y contaba así la campaña por los cinco, y además dándole mucha importancia a todas las actividades en Estados Unidos, porque es justamente en Estados Unidos donde tenemos que conseguir que la población se sensibilice para conseguir la libertad de nuestros hermanos. Vamos a escuchar a Graciela Ramírez. Hoy, justamente 4 de septiembre, comienza la Jornada Internacional, que se desarrollará desde hoy, 4 de septiembre, al 6 de octubre. Esta fecha marca importantes sucesos, terribles sucesos para nuestros pueblos. Hoy, justamente, se cumplen 17 años del asesinato de Fabio Dichelmo, el joven italiano que fue asesinado producto de la bomba colocada en el Hotel Copacabana. Y el 6 de octubre, cuando concluya esta Jornada Internacional, se cumplirá un nuevo aniversario del horrendo crimen de Barbados que asesinó a sus 73 ocupantes en el vuelo de Cubana Aviación. En el medio de esta fecha, el 12 de septiembre, algo que es para nosotros un desafío, una batalla todavía por ganar y que constituye una vergüenza para todas las personas nobles del mundo. Un nuevo aniversario de la injusta cárcel de los cinco patriotas cubanos. El 12 de septiembre se cumplen 16 años de injusta cárcel. Entonces, estos hechos, desde hoy 4 de septiembre al 6 de octubre, nos movilizan a todos, a los solidarios con Cuba, a los solidarios con América Latina, para protestar muy fuerte, justamente denunciar estos hechos terribles y exigir al presidente Obama, a Estados Unidos, la libertad de Gerardo, de Ramón y de Antonio. Dentro de estas jornadas se van a realizar una cantidad de actos y de actividades de suma importancia. El día 11 comienza el coloquio internacional por la libertad de los cinco y contra el terrorismo en La Habana. El coloquio se va a desarrollar el día 11 y 12 y va a traer una cantidad de delegados importantes de todo el mundo, de América Latina, del Caribe, de Europa y de África. Ya está en La Habana el padre Michael Lapsley, que además va a presentar un importantísimo libro. Se van a realizar acciones de distinto tipo, entre ellas la juventud va a tener un gran protagonismo con acciones que tienen que ver con el deporte, los medios de comunicación, un gran putazo, que van a, de alguna manera, van a denunciar los 5.844 días en justa cárcel de los cinco. Y en Washington especialmente se va a realizar una importante actividad los días 11, 12 y 13. Déjenme decirles que en Estados Unidos, no solo en Washington, se van a realizar actividades. Este 6 de septiembre una caravana de autos va a partir por las calles de Miami a protestar justamente por la injusta cárcel de Gerardo, de Ramón y de Antonio. Pero las acciones más importantes se van a desarrollar en el epicentro del poder, es decir, en Washington. El día 11 se harán visitas al Senado y al Congreso de Estados Unidos para retomar los contactos y las entrevistas, los encuentros realizados durante la tercera jornada, 5 días por los cinco, en Washington DC, realizada en junio del reciente año con muchísimo éxito. Ahora se les va a dar seguimiento justamente en el Congreso y en el Senado para saber qué han podido hacer aquellos que mostraron sensibilidad con el caso de los cinco y que apuestan por mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y saben que el nudo gordiano pasa por poner en libertad inmediata a Gerardo, Ramón y Antonio. El día 12 de septiembre se va a hacer una vigilia, un plantón, una manifestación frente a la Casa Blanca para demandar justamente a Obama la libertad inmediata de los tres patriotas cubanos. Se va a continuar con el lobby en el Congreso y el Senado, se va a hacer una actividad cultural, y el día 13 de septiembre, en un sindicato importante en Washington, el Sindicato de Servicios de la CIU, un panel de expertos va a hablar sobre las relaciones Estados Unidos-Cuba y sobre el caso de los cinco. En ese panel van a disertar el escritor canadiense Stephen Kimber, la ex vicepresidenta del Senado de México, señora Jade Kolpolensky, el escritor y profesor universitario Piero Gleyhesser, la activista pacifista, ex coronel y ex oficial Oficial del Departamento de Estado, ANRAE, y otros importantes invitados. Entre ellos, José Ramón Cabañas, el representante de la misión cubana en Washington. De alguna manera, todo lo que se va a hacer en el mundo, infinidad de acciones colaterales, de presentación de libros a 16 nuevas obras de Antonio Guerreiro, que reflejan de alguna manera el juicio nefasto que tuvieron en Miami, eso que fue una burla a la justicia, se va a presentar en Washington, se va a presentar en La Habana. Y en el resto del mundo se van a hacer acciones paralelas, sobre todo plantones y manifestaciones frente a las embajadas de Estados Unidos este 12 de septiembre. Lo que estamos pidiendo a Obama, lo que estamos diciendo al mundo, es que queremos que Gerardo, Ramón y Antonio regresen cuanto antes a su patria, porque ellos saben que son inocentes, porque es una vergüenza mantenerlos presos y porque quienes deben ser presos son los Posada, Carrillo, Magrinat, los Basul, los que han atentado contra nuestros pueblos y lamentablemente tantos años después hoy siguen impunes y caminando por las calles de Miami. En una campaña que lanzan desde Cuba que se llama 16 años es demasiado tiempo, habla René González Esver de su caso, lo podemos encontrar en YouTube y lo estamos difundiendo. Vamos a escuchar a René. Mi nombre es René González, soy uno de los 5 cubanos, el primero en haber salido de prisión después de estar en ella durante 13 años y un mes, más un año y medio de libertad supervisada. Nuestra misión era proteger la vida humana. Evitamos acciones terroristas y crímenes por las organizaciones de cubanoamericanos que en el sur de la Florida han cometido actos terroristas y han provocado la muerte de seres inocentes en Cuba. Fui detenido el 12 de septiembre de 1998. E inmediatamente confinado por 17 meses a celdas de castigo durante la preparación para el juicio. Esto fue una violación de mi derecho a la sexta enmienda, cuestión que fue admitida por el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, cuando dijo que la combinación de la sede más la imposibilidad de acceder a las evidencias más la publicidad negativa que durante ese tiempo se hizo en la sede del juicio hicieron imposible que se nos diera un juicio justo y se dictaminó en esa instancia que el juicio había sido arbitrario. Para el momento en que yo fui apresado, mi hija menor tenía 4 meses de edad. La próxima vez que pudimos estar juntos en nuestro hogar, faltaban 2 días para que cumpliera los 15 años. Mi padre falleció en este periodo, mi hermano también falleció. Me perdí la boda de mi hija mayor. Todos estos han sido costos que hemos tenido que afrontar por el crimen de haber protegido la vida humana. Han pasado más de 15 años desde nuestros arrestos. Todavía 3 de mis compañeros permanecen en prisión y uno de ellos enfrenta la posibilidad de morir en ella. 15 años es mucho tiempo para que una sociedad, cualquiera que sea, encuentre el camino de la justicia. En esta campaña de 16 años es demasiado tiempo que lanzan desde Cuba, nos habla ahora Elizabeth Palmeiro. Ella es la esposa de Ramón Labañino. Tienen 3 hijas y él tiene una condena perpetua y además más años añadidos. Vamos a escuchar a Elizabeth Palmeiro. Soy Elizabeth Palmeiro, esposa de Ramón Labañino, que lleva preso más de 15 años en una prisión de Estados Unidos. Actualmente está en Ashland, Kentucky. Ramón estaba en Estados Unidos tratando de evitar muertes, no solo en Cuba, sino también en Estados Unidos. Gracias a su labor se evitaron muchas acciones terroristas que podían haber causado mucho sufrimiento a personas en ambos países. Cuando los 5 fueron procesados, lo hicieron en la única ciudad de los Estados Unidos que no podía albergar a un juicio de esta naturaleza. Porque ellos eran cubanos que defienden a la Revolución Cubana, que protegían a su pueblo de acciones terroristas preparadas en esa ciudad. Después, en el mes de diciembre de 2001, fueron condenados a las condenas más altas que se les podía imponer. Inmediatamente empieza un proceso de apelación en el que los abogados de ellos se quejaban y argumentaban todas las irregularidades que ocurrieron en ese juicio. Y fue en el año 2005 donde se tuvo una decisión histórica en el caso de nuestros familiares, porque los 3 jueces que interesaron el caso en el 11º circuito de apelaciones de Atlanta, después de hacer un exhaustivo análisis de la situación que se había presentado en este caso y de todos los puntos apelativos presentados por los abogados, dictaminaron que la sede no había sido la correcta, que en Miami nunca se debía haber hecho ese juicio y ordenaron a la Corte Inferior la revocación de las condenas y la realización de un nuevo juicio en cualquier otro lugar que no fuera Miami. Estos más de 15 años han sido muy duros para mi familia. Ramón no ha podido verme embarazada, no ha podido estar en los nacimientos de nuestras hijas. Por supuesto que tampoco los ha visto crecer. Lisbeth, la más pequeña, tiene 16 años y desde que tenía un año su papá ha estado preso. Laura ya tiene 21 años, no recuerda cómo era su padre antes de caer en la prisión. Cada vez son más lejanos esos recuerdos. Escuchamos ahora a la trovadora argentina Paula Ferré en el disco Canciones Confidenciales, que son canciones basadas en los poemas de Antonio Guerrero, en el tema Eres Canto. Amor, en este tiempo silencioso, de mañanas vacías y crepúsculo austero, estarás al alcance de mis ojos, con tu piel que se adentra en mi esperanza. ¿Quién hubiera creído tal barbarie? Despojados del sol, del mar, de todo, pero qué sueños podrán ser los míos, sino los del aliento de tu sabia. Lo imagino siempre que eres canto. Silencio, entonces me convierto en simple verso para obligar a todos los siniestros a desistir si intentan separarnos. Yo imagino siempre que eres canto. Estamos cada vez más cerca de las elecciones en Brasil y las encuestas siguen dando paulatino ascenso de la candidata del Partido Socialista, Marina Silva, obviamente cada vez más sostenida por las corporaciones mediáticas, sobre todo por el Grupo Globo, que la ha convertido prácticamente en una heroína a Marina Silva. Y que de alguna manera carga con munición gruesa contra el gobierno de Dilma Rousseff, achacándole algunas cosas que son absolutamente ciertas, por supuesto, que tiene que ver con la no resolución de temas muy conflictivos en Brasil, por ejemplo, el tema de reforma agraria. Lo paradójico es que hable de esto el Grupo Globo con una actitud aparentemente, entre comillas, progresista, en apoyo a los campesinos del MST, y por otro lado el Grupo Globo fue quien más ha denostado toda la política de ocupación de tierras del propio Movimiento Sin Tierra. Pero bueno, contra el gobierno de Dilma Rousseff hoy vale todo, evidentemente, lo bueno y lo malo, y en ese sentido Marina Silva aprovecha estos apoyos, aprovecha también su relación con el Banco Itaú, con corporaciones sojeras brasileñas que hoy la ven como una posibilidad de seguir acentuando su presencia en Brasil. Y esto también es lo paradójico, porque Marina Silva en su momento era una de las más combativas contra la presencia de estas corporaciones. Pero ahora lleva como candidato a vicepresidente a Albuquerque, que es uno de los diputados que le abrió el camino a las ojeras en Brasil. Por lo cual, seguramente va a haber segunda vuelta, esto no, nadie duda de eso, y en la segunda vuelta habrá que ver realmente el peso que pueda tener la socialdemocracia brasileña, que está en retroceso, el partido de Aécio Neves, que evidentemente desde la aparición mediática y la emergencia de Marina Silva después de la muerte del candidato del Partido Socialista, Eduardo Campos, la tradicional socialdemocracia brasileña ha perdido apoyo y se habla de una fuga de votos hacia Marina Silva. En una segunda vuelta esto puede ser realmente peligroso para Dilma Rousseff. Te agregaría otro apoyo que no aparece como tal, pero que en Brasil es muy importante, y que son los grupos evangelistas. Los grupos evangelistas en su momento le dieron el triunfo a Lula. Y se dice que una de esas ramas evangelistas son las que acá en la Argentina negociaron los votos con de Narváez, esa vez que de Narváez sacó tantos votos, ¿no? La famosa Iglesia Universal. Exactamente. Que tiene mucha fuerza en Brasil y que aquí también. Vamos a hablar de un análisis que hace un sociólogo brasileño, el profesor Braga, que habla del fenómeno de Marina Silva como el fenómeno de la no política. Ella ha trabajado y lleva la bandera de que hace otra nueva política, que es la no política, contra los partidos. Y justamente hay un sector juvenil muy grande, que es el que en la última década ha accedido a los trabajos, ha accedido al estudio, pero que no tiene una formación de organizaciones políticas, no está en ningún partido. Son un grupo de grandes masas juveniles, que son los que estuvieron protestando el año pasado, que salían para pedir mejor salud, mejor educación, que incluso salieron tarifa cero. Claro, en el Mundial. Esta juventud se empezó a alinear con ella, porque además, como dice él textualmente, que es muy interesante, Rui Braga, después de todo, no hay que olvidar que la gran mayoría de los millones de jóvenes que se incorporaron al mercado de trabajo en la última década no está formado por mujeres blancas. La identificación con una candidata mujer, negra, pobre y trabajadora no es accidental. Marina Silva es un tipo de liderazgo que se ajusta a la perfección en ese sueño de masas en busca de alternativas. Y sin embargo, si esa frustración popular será cierta, tenemos que reconocer que su eventual victoria fluiría directamente en las contradicciones del régimen hegemónico actual. Fíjate que vos hablabas de que es evangelista. Bueno, ella, dentro de este apoyo que tenía, estaba a favor del matrimonio igualitario, estaba en contra además del racismo, estaba en contra de la discriminación a gays, lesbianas. Bueno, se fue atrás. Se fue atrás porque las iglesias evangélicas la presionaron y le dijeron que nada de eso. Es más, te digo que cuando ella rompe con el PT, ella se acerca al PSOL, al Partido Socialismo y Libertades, del cual yo tengo muchas relaciones, porque formamos parte de una corriente internacional común. Y ella estuvo a punto, hubo toda una tendencia interna que quería llevarla a candidato a presidente, a Marina Silva. Ella se acercaba y era cuando tenía todo ese tipo de posiciones, y después no fue aceptada finalmente en el PSOL y pegó otro viraje y ahora aparece con él. Ahora, esto de la no política ha sido una tendencia mundial que tal vez en Brasil llega tarde, pero acá sí la tuvimos. Y si ustedes se acuerdan, todos los movimientos, buena parte de los movimientos sociales que surgieron con la crisis del 2001, que venían de antes, pero que la crisis del 2001 los explayó, casi todos rechazaban la política, rechazaban la participación en las elecciones, el no voto, etcétera, etcétera, ¿no? Eran muy autogestivos, autogestionarios, etcétera, etcétera, pero rechazaban la política. Era lógico porque los políticos tradicionales traicionado todo, pero detrás de eso se cuelga. Claro, porque cuando vos ves que esto fue una política internacional, en cada país se expresa en determinado momento, en determinadas circunstancias. Ahora, esto acá fue roto con la intervención del Estado, producto del kirchnerismo, que era muy diferente. La mayor intervención del Estado genera mayor politización, y acá eso fue modificado, me parece, ¿no? Sí, es una tendencia mundial que tiene que ver con causas profundas, me parece, de una crisis económica que fue avanzando en todos lados. Por otro lado, me parece que la diferencia en el caso de Brasil es que, a diferencia de lo que ocurrió en Argentina, es que esto viene de la mano de una figura desenraizada que obtiene el apoyo del poder económico, cosa que no ocurrió en Argentina. Digo, el rechazo a la política no vino de la mano de alguna figurita que tuviera el poder económico detrás. Y me parece que esa es la gran ventaja de Marina Silva hoy. Si uno mira a priori el menú de opciones, uno podría pensar que no hay tanta diferencia entre Marina Silva y Dilma Rousseff. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia, me parece? Su fenomenal debilidad en caso de llegar a un gobierno. Digo, un gobierno débil que solo puede favorecer al poder económico porque va a tener mucha menos base para plantarse ante cualquier situación, ¿no? Y eso me parece lo que sí tiene el PT. Tiene un sistema de alianzas que durante 12 años le permitió gobernar. Ahora, hay una cosa en esto más profunda, creo yo. Si ustedes se recuerdan, cuando Lula asume por primera vez como presidente, no es producto de grandes movilizaciones. No hay una historia de grandes movilizaciones. Claro. Ni tampoco de huelgas generales, ¿no? Bueno, eso es común en muchos países de América. En México no hay huelgas generales, no sé cómo. En Inglaterra hubo solo dos huelgas generales en la historia. No, el fenómeno de las huelgas generales en Argentina, bueno, es tema de otra discusión, ¿no? Pero es una situación. Y entonces, no son producto estos gobiernos de grandes movilizaciones, ¿no? Entonces ahí eleva. Pero acá el tema de la no política, hay que pensar el impacto que tuvo acá el libro de Holloway. No fue casualidad el impacto. No tuvo el mismo impacto en otros países, ¿eh? E incluso habría que poner en esto también al zapatismo, ¿no? Es un poco más complicado todo eso. Claro, o la mala interpretación del zapatismo fuera de las fronteras mexicanas, porque también a los zapatistas se les puede atribuir una posición muy holloweyana, pero por otro lado ellos hacen política todos los días. Y de abajo construyendo poder popular. Eso lo podemos decir en general. Claro, pero esta mujer, cuando hablamos de política, de disputar políticas estatales, sí, a través de la superficie. Claro, pero esta mujer la apoyan todos estos sectores que son de abajo. Entonces, ¿cómo es posible que apoyen la equivocación que supone apoyar a alguien que está con las multinacionales? O sea, que son las que les van a explotar a esas masas, ¿no?, estudiantiles, juveniles. O sea, es una equivocación. Es el atraso político. Yo, de todas maneras, creo que también hay otra cosa más peligrosa aún, que es el tema de la política exterior que puede llevar Marina Silva, que es definidamente anti-ALBA, anti-Venezuela, anti-Cuba. Ella ya lo ha expresado de mil maneras, por lo cual un triunfo de ella cambiaría. Bueno, te digo que ya el actual gobierno brasilero se ha expresado en tener relaciones con la Alianza del Pacífico, ¿no? Sí, un huevo en cada canasta. Está claro, claro. Como bien buen progresista. Bueno, vamos a seguir, todavía nos quedan más programas para hablar de esto. Vamos a escuchar un hip hop brasileño. N3, Jaque Mate. Como os pássaros voam, eu quero ser livre, eu quero fazer uma história diferente das que eu tive. O que eu fiz e o que eu vou fazer, é celebrar a alegria de viver. E em cada olhar de uma criança eu vejo um sonho, esperança, apagados na história, esquecidos na ganância, ilusão, ficção ou fantasia. Essa mentira contada, a mesma covardia, mesma sujeira impregnando dia a dia. Situação essa que me deixa a mente aberta, aqui me faz pensar como mal, como é que zera. Eu tento ajudar onde posso, quem me dera. Ver gente sorrindo sem temer qualquer problema. Me perdoem se eu estiver errado, mas o que eu vi até hoje foi corações dilacerados, abandonados nesse mundo dominado. Mostrem o caminho da luz que eu quero ver. Nem escuridão, nem mal devo temer. O caminho que eu trilhei vai além de escrever. Eu tenho uma missão e por ela eu vou vencer. Mantendo foco, nem que tente outra vez. Sem imaginar, nem pensar, retroceder. É hora de lutar e começar a vencer. A rua, a trajetória e a vitória é você. desde soltar pipa e brincar de se esconder. Mas o tempo passa e aí que você vê, realidade é outra do que contam na TV. Meu endereço é rua e a rua eu trago pra vocês, checkmate, porque agora é nossa vez de mostrar a nossa cara. Muita coisa tá errada e ninguém não fala nada, só vejo o corpo vagando, caminhando sem sua alma. Eu vou atrás da luz porque eu quero o bem, como os pássaros voam, eu vou ir além. Eu vou seguir o caminho que não me faça refém. Eu vou atrás do destino que me mostra como alguém vai subir, vai crescer, se elevar. Vai atrás daqueles que te faz andar pra trás. Já me cansei dessa merda, Catrina, então se esperta. Vai levantando os concretos que tão grudado na terra. Mostrei o caminho da luz que eu quero ver. Nem escuridão, nem mal devo temer. O caminho que eu trilhei vai além de escrever. Eu tenho uma missão e por ela eu vou vencer. Mantendo foco, nem que tente outra vez. Sem imaginar, nem pensar retroceder. É hora de lutar e começar a vencer. A rua traz vitória e a vitória é você. A rua traz vitória e a vitória é você. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar de Chile, a partir de toda la conmoción que ha generado este atentado que ha habido en un sitio de comida muy cerca del metro chileno Escuela Militar, así se llama el metro. Por eso hubo confusiones al principio, porque parecía que le habían puesto una bomba a una escuela militar, en realidad es el metro que se llama así. Obviamente hay que decir que el gobierno chileno ha aprovechado este atentado, y sobre todo la derecha chilena presionando al gobierno de Bachelet para aumentar el poder de una ley que ya existe en Chile desde hace tiempo, que es la ley antiterrorista, que se había decidido flexibilizar en un momento, sobre todo en la campaña electoral que hizo Bachelet, había hablado de flexibilizarla para que esa ley no se utilizara contra el pueblo mapuche, que era el que estaba siendo castigado precisamente con detenciones y con aplicación de varios puntos de esta ley, y que ahora, obviamente, con esto que ha sucedido, ha endurecido todo el andarivel político jurídico chileno, exigiendo que se aplique la ley a rajatabla. Hay una exageración muy grande en esto. Obviamente el atentado es un atentado condenable porque es contra la población civil, aquí no ha habido un objetivo, no se entiende quién ha hecho esto. Se trata de derivar la responsabilidad en grupos anarquistas. A partir de eso se ha hecho una bola informativa, y sobre todo en eso entran los medios corporativos, el canal 13 chileno, que es un canal absolutamente reaccionario, el diario El Mercurio de Chile, pinochetista, han montado todo esto, que primero son anarquistas, y a partir de ahí, por ejemplo, como Melissa, la presidenta de la CONFECH, de la Confederación de Chile de Estudiantes Chilenos, es de origen anarquista, ya la catalogan a ella también como de alguna manera responsable junto con los estudiantes que ella lidera. Entonces esto realmente es utilizar un hecho que obviamente viene a entorpecer las relaciones políticas chilenas con la posibilidad de endurecer las medidas represivas, criminalizar la protesta, atacar a quienes están luchando por causas absolutamente justas, y obviamente quienes van a pagar el pato van a ser los mapuches, porque son los que están más a la cabeza del enfrentamiento con el Estado chileno. Sí, resulta funcional como se ha utilizado esto a una política reaccionaria en toda la línea, y en un momento en que justamente estaba de nuevo cierto crecimiento de la movilización social en Chile, principalmente en lo que ha sido el actor más dinámico durante todo este periodo, que tiene que ver con los estudiantes y con las reformas que se piden en el área de la educación, y cae en ese momento esto que viene un poco a cerrar ese posible curso progresivo, no porque no iba a ser progresivo por voluntad de algún gobierno, sino que podía ser progresivo porque había cierto nivel de movilización social. Y esto ayuda a criminalizar esa movilización social y, por lo tanto, detener ese proceso. Si bien Chile es un país que ha estado durante todos estos años inequívocamente alineado con Estados Unidos, con la Alianza del Pacífico, evidentemente en algún momento los niveles de movilización y de organización que se van generando van a terminar generando instancias que puedan disputar ese rumbo. Me parece que esto viene a evitar ese posible curso, ¿no? La derecha lo usa para evitar eso. Por otro lado, esto también ha eclipsado un poco la noticia del 11 de septiembre, que siempre se recuerda en Chile, cuando acabaron con Salvador Allende y con su proyecto socialista, ¿no?, pacífico. Esta semana, por ejemplo, hubo una gran marcha de familiares y de sociedad civil de desaparecidos, de desaparecidas, pidiendo justicia. Recordar que en Chile pues no hay ninguna justicia por todos estos desaparecidos, y eso también se eclipsa, se tapa, hablando todo el rato de este hecho, ¿no? No solo se tapa, sino que también lo que se está diciendo es que vuelve esa época, vuelve ese momento. Y la derecha aprovecha para cargar contra la izquierda en su conjunto, ya no contra presuntos anarquistas autores de un atentado, sino contra toda la izquierda, que se convertiría en un peligro si volvieran esas épocas. Y esas épocas fueron las más, realmente las más favorables a la población más humilde de Chile, si recordamos lo que fue el gobierno de Salvador Allende. Por eso que este atentado surge en un momento muy clave. Por un lado las movilizaciones estudiantiles, por otro lado las movilizaciones mapuche, por otro lado la movilización obrera, porque esta semana misma hubo una marcha de los trabajadores de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, la CUT, reclamando mayor apoyo salarial a los trabajadores y sobre todo mayor igualdad a nivel laboral. Decir también que en el último año hubo 24 atentados, o sea, ya ha habido otros atentados en Chile parecidos a este, pero pareciera como que este, obviamente, te causó víctimas, los otros no, habían sido también en algunas estaciones de metro y también en algunos cajeros bancarios. Pero yo creo que se está utilizando exageradamente esto. Incluso Bachelet está pidiendo ayuda internacional, ha pedido ayuda internacional para averiguar quiénes son los culpables. O sea, realmente se sale de caja. O sea, atentados como este hay en todas partes del mundo, esto no nos cabe la menor duda. Venimos de hablar todo el programa de lo que son los verdaderos atentadores, o sea, el imperio y toda la coalición de la OTAN. Y esto no es justificar el atentado, sino decir, bueno, es un atentado, pero a partir de ese atentado lo que se quiere hacer es derechizar la política chilena, y esto con la anuencia, obviamente, de Bachelet, porque Bachelet podría pararlo, y se ha puesto a la cabeza de esta criminalización de la protesta, porque detrás de esto está eso, criminalizar a quien disienta. Y se lo acusará de anarquista, se lo acusará de terrorista, como ya se los acusa a los militantes mapuche. Hay que contar a quien nos escucha que toda la zona mapuche está militarizada desde hace años, donde los carabineros y las fuerzas policiales chilenas invaden, esta misma semana han invadido una comunidad y han golpeado y han provocado más heridos que este atentado durante todo este último tiempo, muchísimos más heridos. Y eso no entra en la observación de las corporaciones mediáticas, que aprovechan esto para criminalizar a los estudiantes y obviamente a los que luchan. Y claro, porque eso es terrorismo de Estado, eso no, ellos lo ven natural, o sea, los gobiernos ven natural que las gendarmerías sirven para reprimir las protestas justas. Entonces eso es el terrorismo de Estado, eso no es noticia. Ahora, la noticia es que haya una bomba o que haya un atentado del lado que, bueno, todavía no sabemos de qué, de dónde viene. No sabemos del lado, pero ya está puesto el lado de dónde viene. O sea, sean anarquistas o no sean anarquistas, ya va a quedar esto como que... Esto es como el tema de la inseguridad. Cuando de pronto alguien de tez morena corre por la calle y todos dicen, robó una cartera, ya está criminalizado. A lo mejor corre porque se le va el autobús. Pero bueno, estas son las políticas que también son impuestas desde arriba, obviamente. Sí, lo que viene a, también por uno de los motivos por los cuales por ahí no se escucha otra cosa en la sociedad chilena, no se escucha otra cosa con fuerza, ¿no? Hay muchas otras cosas, pero esas cosas son pequeñas. Es que Chile es uno de los pocos países en los que no se ha generado en estos años, en esta década y media, ninguna fuerza con relevancia, digo, existen fuerzas, repetimos, pero no hay ninguna con relevancia como se han generado en otros países, aún con confusiones o con lo que sea, pero en otros países ha habido mucha mayor reacción, digo, desde la construcción del Frente Amplio del PT en Brasil, el gobierno bolivariano, el gobierno de Bolivia, el fenómeno extraño que constituye el kirchnerismo en la Argentina, Humala en Perú, aunque después se haya transformado en otra cosa, pero que en un momento es emergencia de una crisis de esa sociedad, de sectores que están buscando una salida. En todos los países sudamericanos, si repasamos, prácticamente ha habido algún tipo de reacción y se han construido organizaciones importantes. En el caso de Chile me parece que lo que viene a resaltar es eso, esa gran ausencia, esa vacante que todavía está y que este proceso de movilizaciones deberá conducir a la construcción de esa voz distinta para que el país tenga un futuro distinto. Bueno, vamos a escuchar un homenaje a Salvador Allende. Yo les digo a ustedes, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol ni tengo pasta de mesías. Tengo condiciones. No tengo condiciones de martir. Soy un luchador social que cumple una tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entienda aquello que quiere retrotraer la historia y desconocer a la voluntad de Chile, carne de mártir. No daré un paso atrás. Cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Les digo que se vayan a sus casas. Con la alegría sana. De la limpia victoria alcanzada. Y que esta noche. Bueno, y ahora vamos a hablar de dos procesos que realmente están dándose en Europa y que pueden generar cambios importantes en la construcción de la vieja Europa en un avance hacia una Europa de los pueblos. Nos referimos a lo que va a ocurrir muy pronto en Escocia, las elecciones por la cual se va a plantear la posibilidad de una independencia del pueblo escocés de Gran Bretaña. Los partidarios de la independencia de Escocia encabezan por primera vez los sondeos a muy poquitos días del referéndum que se va a hacer ahora el 18 de septiembre. Según las encuestas, un 51% está a favor de la independencia frente a un 49% que está obviamente en contra. El ministro de Finanzas británico, George Osborne, anunció este domingo que en los próximos días se van a anunciar nuevas prerrogativas en materia de gasto público e impuestos para Escocia, que se aplicarían si la región se mantiene en el Reino Unido. O sea, es como la zanahoria, poner la zanahoria en el palo para que de alguna manera, a último momento, tratar de salvar la posibilidad de que los escoceses no se vayan de allí. Esta propuesta es una medida desesperada, obviamente, en momentos en que cientos de miles de escoceses ya están votando por correo, que no quieren ser más ingleses. Y el Partido Nacional Escocés, que es el que de alguna manera representa todos estos anhelos, que son, hay que decirlo, de años, de siglos, en los cuales el pueblo escocés no está de acuerdo en gran mayoría, en gran parte, con la política que ha aplicado Londres con relación no solamente a lo político, sino a lo económico con respecto a Escocia, algo parecido a lo que ocurrió con Irlanda. La única diferencia es que en Irlanda se dio también una lucha político-militar a partir de la existencia del ejército republicano irlandés, y en Escocia siempre ha sido una lucha pacífica, pero también con gran participación popular. El líder de los nacionalistas escoceses, George Salmond, está planteando que si de verdad tuvieran la intención de otorgar importantes poderes a Escocia, ¿por qué han esperado hasta 10 días antes de la votación y un sondeo en el que dice que el sí está a la cabeza para proponerlo? También, obviamente, hay que decir que en 15 años el SNP, el Partido Nacionalista Escocés, pasó de ser una pequeña fuerza política a poner a Escocia y a los escoceses al borde, como está ocurriendo ahora, de una independencia y que de alguna manera va a generar cambios muy fuertes en lo que es Gran Bretaña. Hay que recordar de que en Escocia está una de las bases de más importantes de submarinos nucleares de Gran Bretaña, y que el planteo que se hace desde el SNP, del Partido Nacionalista Escocés, es que si ganan, obviamente van a sacar esa base de allí, no quieren tener nada que ver con lo que significa la posibilidad de una guerra nuclear. Y ellos dicen claramente, no es la batalla de Gran Bretaña la que nos interesa, es la batalla de Escocia la que nos interesa, y es una batalla pacífica para recuperar nuestra identidad, para recuperar nuestras costumbres, para recuperar nuestra bandera y sobre todo para recuperar nuestra soberanía frente a un país que siempre nos ha tenido como su vagón de cola para las cosas que obviamente no pueden resolver, y para llevar a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes, a luchas y guerras que no nos interesan. Y sí, forma parte de esta lucha de los pueblos en todo el mundo, pero que la gente desconoce mucho que en Europa también hay esta lucha de pueblos, ¿no? De pueblos que serían, entre comillas, originarios, con las diferencias, obviamente, de América Latina, que han luchado, como vos decías, unos con partidos políticos militares, otros calladamente, culturalmente, porque siempre hemos sabido, por las películas incluso, de que en Escocia se quería la independencia, porque hay películas famosas, hay actores como el famoso detective, ¿no? Sean Connery, que siempre hemos sabido que es independentista escocés, ¿no? Pero forma parte de esta lucha contra unos estados que han sido imperialistas, que siguen siendo imperialistas, y que han intentado anular estos pueblos, destruirlos. Como vos decías, destruir el lenguaje, destruir la identidad, destruir su cultura, y además destruirlos y humillar de alguna manera desde ese estado-nación, desde ese estado inglés terrible, ¿no?, que tiene una cultura además restringida, dura, rígida, ¿no?, que nos mata un pueblo que se parece mucho al pueblo vasco, que se parece al pueblo irlandés, que canta, que baila, que ríe, que tienen unas culturas mucho más humanistas y que han tratado de exterminarlos, ¿no? Entonces forma parte también de ese grito de los pueblos, que hay otros pueblos en Europa, ¿no?, que ya conocemos, Córcega, el pueblo bretón, que están luchando por lo mismo, el flamenco. Y son pueblos que han querido ser anulados por los estados, ¿no?, por los estados-nación opresores, ¿no? Bueno, hay que decir que como respuesta, por supuesto, siempre en estos planteos independentistas, de alguna manera hay una respuesta en las bolsas, en los mercados, de señales de peligro. Y esta semana ha habido una baja de las acciones inglesas en la bolsa de Inglaterra y también la de Escocia, por lo cual hay que decir claramente que es muy probable que el 18 de septiembre Escocia se libere por fin de los ingleses. Vamos a escuchar un poquito de música escocesa. Escocia, nos vamos a Cataluña, porque este pasado jueves 11 de septiembre, cientos de miles de catalanes y catalanas construyeron una V de la Victoria masiva, tomándose las manos en el día de la patria catalana, la Diada. Hubo realmente una movilización impresionante, respaldando el referéndum que se va a hacer contra viento y marea en el mes de noviembre, y que a pesar de que España y Rajoy y todos los partidos españoles vinculados a la oligarquía española, incluidos los socialistas, los mal llamados socialistas, están negando esta posibilidad del referéndum. Pero el pueblo catalán se volcó masivamente a las calles desde la mañana, rodeando los ayuntamientos que ya tienen obviamente una definición independentista, y por la tarde construyeron esto que les decimos, una V de la Victoria masiva, una cadena humana que atravesó prácticamente todas las grandes ciudades de Cataluña y que muestran la necesidad del pueblo catalán de decirle al gobierno fascista español: no queremos tener más nada con ustedes. Hay que decir que el 11 de septiembre precisamente se conmemoraba la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas al mando del duque de Berwick durante la Guerra de Sucesión Española del año 1714. Ese 11 de septiembre de 1714, tras 14 meses de sitio por parte de las tropas borbónicas, finalmente cayó Barcelona. Y esta victoria conllevó la abolición de las instituciones catalanas tras la promulgación de los decretos de Nueva Planta en 1716. Todo esto fue recordado con himnos, con cantos, con mucha alegría por el pueblo catalán, convocado por la Asamblea Nacional Catalana, por Òmnium y otras entidades y plataformas soberanistas que desde hace tiempo vienen generando movidas de este calado, pero que ahora obviamente ya han tomado una envergadura tal que todo el mundo miró a Cataluña este 11 de septiembre. Incluso el alcalde Xavier Trias, que es el alcalde de Barcelona, publicó ese mismo día un artículo en el periódico The Guardian, donde dice simbólicamente que apoya totalmente la posibilidad de una independencia. O sea que tenemos que esperar en los próximos meses, no solamente a que Escocia se vaya de Gran Bretaña, sino que a pesar de Rajoy y de la fascistización que él de alguna manera representa, Cataluña le diga: chao, nos vamos, querida España, ya no te queremos más. Vamos a escuchar música catalana precisamente independentista. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Y ahora en Resumen Latinoamericano nos vamos a Argentina de vuelta, para contarles de un caso muy triste, un caso de injusticia en los barrios de Buenos Aires. Se conmemoraba un año de la muerte de Kevin, de un niño de 9 años de un barrio de Buenos Aires que era asesinado por las balas de un enfrentamiento de bandas. Este niño se escondió debajo de la mesa de su casa y le alcanzó una bala que lo mató. Pero la terrible injusticia es que su familia llamó mientras había esta terrible balacera de armamento pesado realmente, 9 veces a la gendarmería para pedir apoyo. Nadie vino a ayudar y por eso se considera que es un caso más de la injusticia de los crímenes a los niños y a los jóvenes en los barrios de Buenos Aires. El domingo pasado se reunía frente a la Secretaría de Seguridad de Buenos Aires un montón de organizaciones sociales de derechos humanos para denunciar este caso y recordar a Kevin. Todos somos Kevin. Y además se hizo todo un día de actividades culturales, sociales, con niños y niñas, precisamente de esos barrios. Vamos a escuchar a Luciano Ortiz Almonacid, él es el abogado de la causa y nos contaba esto a Resumen Latinoamericano. Bueno, obviamente lo que estamos reclamando es que el avance de una causa que está investigando a los prefectos y gendarmes que estuvieron en el lugar y que no quisieron hacer nada. Estamos hablando de una muerte que podía haber sido perfectamente evitada, de una casilla de seguridad que estaba a menos de 50 metros. Estamos hablando de 3 horas de disparos, de un enfrentamiento que no se debería haber llevado a cabo, porque estaban a 50 metros y no hicieron absolutamente nada. Estamos hablando de 8 llamados que se hicieron al 911 y que no tuvieron respuestas. Es más, los mismos llamados se puede leer de que la desesperación y que les pedían por favor que vayan al lugar. Estamos hablando de 2 causas penales, una donde se está investigando a las dos bandas que se enfrentaron y que tiene solo 2 detenidos, y por otro lado una causa que está totalmente parada y que tiene el mismo fiscal que está actuando, que es el fiscal encargado de la Fiscalía Distrito de Pompeya, y que todavía no se ordenó ni la declaración indagatoria de los prefectos y los gendarmes que estuvieron en el lugar y que no hicieron absolutamente nada. Dentro del acto, que fue muy emotivo, donde estuvieron la mamá, el papá de Kevin, amigas, amigos, militantes sociales, estaba también Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Ella nos convocó a seguir luchando por la memoria y también por la justicia. Escuchemos a Nora Cortiñas. Y esto nuestro, que es la memoria de todos los días, seguirlo adelante. No queremos un país con impunes, no queremos un país donde cada uno que sale a la calle no sabe si vuelve vivo a su casa. No podemos permitir. Además, el caso de Kevin es más impresionante, porque es fuera de la vivienda, y llegarle a él la muerte de esa manera tan cruel, es realmente que hay mucha dejadez para lo que llaman acá seguridad. La palabra seguridad esconde muchas cosas. Tenemos que destaparla día por día y denunciar lo que está pasando. Así que yo les digo que no estamos solos, ninguno de los que estamos acá. Nosotros, cuando hablan de esa reconciliación sobre el pasado, es mentira. Nosotros vivimos reconciliados entre nosotros. Nosotros vivimos unidos. Donde hay una injusticia, estamos. Y no queremos leyes de reconciliación tampoco ni de olvido. Queremos que haya verdad y justicia y que la memoria cada día camine con más fuerza. Así que yo quiero decir igual, porque yo lo siento, que acá están los 30.000 desaparecidos, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nosotros muy bien, siempre desde nuestro espacio de pueblos originarios, con información que tenga que ver con toda su realidad. Hoy queríamos informar sobre una noticia que nos llenó de esperanzas, ¿no? Porque se entregaron los documentos en una carpeta, en las carpetas, con el resultado del relevamiento técnico jurídico catastral de comunidades de Aguito Calchaquí y Lules, que fueron en total 16, de la provincia de Tucumán. Esto aparentemente es un primer paso para luego seguir y llegar a, finalmente, a la consecución de los títulos de propiedad, de los tan ansiados títulos de propiedad. Claro que falta para esto. Y para comentarnos un poco sobre todo este paso, todos estos pasos, lo tenemos a don Francisco Chaile, que es el cacique de la comuna india de Quilmes y un impulsor de todos estos trabajos. Así que él nos va a dar a conocer un poco todas sus opiniones sobre este tema. Es un primer paso, nada más. Nosotros somos 16 comunidades aquí en la provincia de Tucumán. Y esas 16 se logró hacer el relevamiento. Ajá. Es decir, todo lo que uno ocupa, las parcelas que uno trabaja, que cultiva, y también lugares donde hay pastoreo de animales, es decir, lugares donde uno saca los recursos, también leña, piedra, áridos, todo eso. Todo lo que sea el territorio, que decimos nosotros, el territorio de la comunidad, fue de alguna manera donde se llevó a cabo el relevamiento, ¿no? Eso tiene que hacerse ley, ahora ley de escrituración, de expropiación, de lo que fuera, a las personas que reclaman ese territorio, porque realmente todos los territorios de las comunidades están reclamados por otros, ¿no? En los terceros que dicen tener papel, que dicen pagar impuestos, que dicen tenerlo mensurado, hacen alarde de muchas cosas, pero realmente se llevó realmente a verificar, porque solamente no era, era caminar por las comunidades, medir, verificar, y a la vez por los registros, registro de propiedad, por renta, por catastro, es decir, sacar datos de todos los organismos correspondientes donde están asentadas las tierras, cosas de saber quién es quién, quién es que reclama, si tiene alguna razón o qué valor tiene para cada uno de esos que reclaman el hecho de la tierra de las comunidades, ¿no? ¿Ustedes están satisfechos con lo que se ha hecho hasta el momento? Estamos conformes porque nunca se ha hecho nada. Y bueno, si el gobierno, por lo visto, tiene interés en solucionar problemas, primeramente tiene que conocerlo y saber. Nosotros tenemos un territorio que nosotros lo compartimos, es decir, con nuestros propios hermanos, pastoreo, todo eso es algo que es común, es comunitario. Y eso, el título tiene que ser comunitario también, porque si no se dejaría de ser comunidad, ¿eh? Esto se va a dar a través de una ley de propiedad comunitaria. ¿Cuánto va a tardar eso o qué puede llegar a pasar? El viernes hemos recibido la carpeta técnica y se reunimos el sábado con los representantes de las comunidades. Tenemos que de alguna manera hacer un lanzamiento y una campaña de ¿cómo te decir? De que buscar gestionar para que eso no quede en una carpeta técnica, sino que esa carpeta realmente fuera elevada realmente hacia el Congreso de la provincia, de la nación, y que tengamos una respuesta no muy lejana, porque también nosotros tenemos un problema, estamos sufriendo desalojos, estamos sufriendo atropellos de gente que reclama, gente que quiere vender, están enloquecidos por vender a nuestro territorio. Y esto viene a frenar un poco, un favor de Dios, este realmente viene a frenar un poco, porque ya ha metido la pata un poco el Estado. Así que en medida que el Estado logre algo más, avanzar un poquito más por lo menos, vamos a tener un poco de tranquilidad y que para que luego podamos tener una seguridad definitiva. Es como que lo tenemos en la mano, lo tenemos de una manera, es decir, hemos dado un paso y estamos con el otro pie levantado para dar otro, así que si Dios quiere, y hay un poco de esfuerzo, de tanto de los medios periodísticos, que se lleven los poderes, tanto políticos como los poderes judiciales. Creo que va a ser necesario una movida, de una manera que esto, para que el gobierno no se olvide, no se descuide, y nos puedan dar una solución en lo más en el corto plazo, ¿eh? Se va a depender de nosotros, porque si nosotros no nos movemos, esperamos, entonces no va a pasar nada, ¿no? Bueno, escuchamos a don Francisco Chaile, que nos fue informando un poco de todo esto que sucedió y todas sus expectativas de ahora en más para elaborar una estrategia política a seguir para que todo esto llegue finalmente a conseguir los títulos tan ansiados. Queríamos que escuchar ahora también a nuestra compañera Mariana Katz, una joven abogada que conoce bastante todo lo que es el tema de derecho indígena y nos puede explicar un poco más exhaustivamente qué significan la entrega de estas carpetas, por qué se dice técnico, jurídico y catastral, y qué otras posibilidades de estrategia hay, además de la que van a seguir los hermanos de Aguito Calchaquí. Lo que sucedió en Tucumán es que les entregaron las carpetas donde consta toda la documentación del proceso del relevamiento. Así como te explico, es un proceso el relevamiento que implica varias etapas, donde es la parte técnica que se va al territorio, la parte más analítica desde lo jurídico, la situación de las tierras que ocupa esa comunidad, que no pertenezcan a un tercero, o que digamos que no sean tierras fiscales, y después la cuestión catastral, que es la situación de amojonamiento y posibles recomendaciones para que esas tierras se inscriban en el registro de la propiedad inmueble en la provincia. La cuestión en sí, como Chaile nos cuenta en su entrevista, ellos lo que plantean es, digamos, que se van a dar una estrategia, toda la nación de Aguita, de acompañar, digamos, los proyectos que están en estudio en el Congreso de la Nación con respecto a hacer una ley única de propiedad comunitaria indígena. Pero en otras provincias, por ejemplo en la de Misiones, conocemos algunos casos que han iniciado juicio a la provincia en particular, pidiendo a un juez provincial que ordene al registro de la propiedad inmueble, luego de obtener la carpeta esta, que ordene la inscripción de la oficina del registro de la propiedad inmueble para poder obtener de esta manera la propiedad, el papel en sí, que sea el título de propiedad. Pero eso es una decisión específica que adoptan las comunidades. ¿Cuál va a ser la estrategia que lleven adelante las comunidades? Si deciden una estrategia más de carácter política, ¿sí?, como ha decidido la Nación de Aguita, o la que decidan una de carácter más netamente jurídica, como han decidido algunos en Vía Guaraní. Y bueno, así terminamos el programa de hoy, esperando que muchas carpetas más se vayan entregando, pues ya es hora de que sea así sea. Y vamos a despedirnos con música, ¿no? Con la cuadrilla del 1800 de Humahuaca, la provincia de Jujuy, con unas coplas que se llaman Contrapunto de Amor, de Aceptación, que fueron grabadas durante el primer encuentro de arte indígena realizado acá en la capital federal, en el año 2006. Así que bueno, así nos despedimos, quienes habla Angélica Mendoza y Pablo Badano en la operación. Hasta la próxima oportunidad. Bueno, y en la parte final del programa de resumen latinoamericano de esta semana vamos a hablar de Ucrania, donde sigue un inestable alto al fuego que de alguna manera ha significado una gran victoria para los independentistas de Lugansk y de Donetsk frente al neofascismo de Kiev, apoyado por la OTAN y por supuesto por los Estados Unidos, que nunca falta. Vamos a escuchar la entrevista que le hace nuestro colega de Telesur a un profesor universitario vasco-venezolano, José Antonio Ejido, que define muy claramente qué es lo que está ocurriendo en Ucrania a partir de este alto el fuego. Hace 5 meses llegué a este plató y lamento mucho haber acertado cuando decía que se preparaba una guerra espantosa si los Estados Unidos no eran detenidos en su voluntad de dominar Ucrania, de golpear a Rusia, de crear una crisis muy fuerte. 5 meses después, miles de muertos, lamento mucho haber acertado. No es seguro la viabilidad de este alto el fuego, porque si hace 5 meses me hubiesen preguntado quién ganaría la guerra, hubiese dicho que probablemente la junta fascista de Kiev, apoyada por la OTAN. Yo estaba lejos de conocer el temple y la firmeza de la clase obrera y del pueblo de la cuenca minera del Donbass, que es la región económica que agrupa a las repúblicas populares de Lugansk y de Donetsk, no autoproclamadas, sino proclamadas por el propio pueblo soberano en referéndum de autodeterminación. Entonces, lo extraordinario es que la Junta de Kiev, dirigida por el oligarca Poroshenko, está siendo derrotada por la acción de lo que se llaman las milicias populares. Hace escasos días, los servicios informativos cercanos a la OTAN, los medios de comunicación internacionales, denunciaban una intervención militar del ejército ruso, lo cual es completamente falso, y buscaba ocultar el hecho de que las tropas de Ucrania, respaldadas por la OTAN, estaban siendo destrozadas por la acción de las milicias populares. Entonces, a quien interesa la tregua en estos momentos es a Poroshenko, para tratar de recuperar los restos de su ejército que ha sido destrozado por la acción del pueblo armado de esas regiones que antes eran de Ucrania. Hay noticias de que, a pesar de la firma de los acuerdos, hay combates en la ciudad de Mariupol, una ciudad muy importante que es un puerto del mar Azov. Entonces, hay que ver realmente si esa tregua, porque otros acuerdos previos han sido violados por la Junta de Kiev. Entonces, las milicias y las repúblicas populares están en una situación de poder. Ellos no son instrumento del poder de Moscú, sino que representan la voluntad soberana de no someterse a la OTAN, de no ser una colonia norteamericana y alemana. Y si en la cuenca del Donbass en 1918 nació la Unión Soviética, es posible que la cuenca del Donbass en el 2014 esté naciendo la restauración del socialismo y de la unidad de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas. Es una situación de máxima tensión. El señor Poroshenko ha hecho esas declaraciones en la cumbre de jefes de Estado de la OTAN en una ciudad que se llama Newport, donde, como se dice en Venezuela, ha venido a pedir cacao para integrar a la OTAN en Ucrania, a la OTAN, y llevar a una confrontación directa entre la OTAN y Rusia, que es lo que está también en el tapete, ¿no? Pero, como ya digo, hay una situación de victoria militar, de gran victoria política, totalmente inesperada. A quien interesa, insisto, es a la Junta. Vamos a ver si esta situación se estabiliza, termina una guerra, y esa guerra solo puede terminar con el reconocimiento pleno por parte de la Junta de Kiev de que ya Lugansk y Donetsk no pertenecen a Ucrania. Y pertenecerán una vez que en Ucrania se restaure una democracia del pueblo y se restaure su soberanía, que hoy ha sido violada por los monopolios occidentales, las multinacionales y los agentes que ellos han puesto en el poder. La cabeza visible se llama Poroshenko. Entonces no es solamente una confrontación entre Rusia y la OTAN, es además una confrontación entre dos modelos antagónicos: el modelo capitalista que colonizó la tierra soviética hace 23 años y el pueblo soviético, la cuenca minera del Donbass, que expresa la voluntad ya no del poder ruso, sino de las masas populares, de lo que fue la Unión Soviética y de lo que volverá a ser la Unión Soviética, lamentablemente en el mar de sangre que han querido hundir esos pueblos desde el movimiento de Euromaidán, totalmente teledirigido por la Unión Europea, por los Estados Unidos, la administración Obama, que ha fracasado en su intento de colonizar a Ucrania. Hoy tenemos una Crimea que ya no pertenece a Ucrania, estas repúblicas que no pertenecen a Ucrania, y les voy a informar que hay tensiones entre la parte política y la parte militar obrera de las milicias populares, porque esas milicias están dando su sangre y no se quieren dejar arrebatar su gran victoria antifascista y antiimperialista, que no termina en Mariupol, termina en probablemente Odessa, Zaporozhye, Gerson, Kharkov y otras grandes ciudades también del este de Ucrania, hoy sometidas a la tiranía y a la dictadura del señor Poroshenko. Profesor, que manifiestan su voluntad de integrar un nuevo estado que se llama la Profesor República Ejido. Popular de Novorossiya, una república confederal. Profesor Ejido, muchos analistas concuerdan de que Rusia habría jugado un papel importante para que se logre este acuerdo. ¿Usted coincide con esto? Hay que recordar, en los orígenes del conflicto, Rusia pidió a las repúblicas de Donetsk y de Lugansk no realizar los referendos de autodeterminación, de manera cortés, porque ellos ven en Rusia y en el poder de Rusia a un aliado y a un amigo, pero ese poder popular, de manera cortés, declinó el Consejo de Rusia y realizaron su referéndum de autodeterminación. Eso evidencia el grado importantísimo de autonomía de esas dos repúblicas, que son las que van a decidir si hay condiciones para una paz estable o si lamentablemente la guerra tiene que seguir adelante hasta culminar con la derrota completa de Poroshenko y de su régimen fascista. Brevemente, profesor, ¿qué se puede esperar de Occidente en este momento? Ya ha hecho lo que tenía que dar. El Occidente, entendido como el imperialismo, es quien ha provocado la crisis, es quien ha destruido en estos 23 años la economía de lo que era la próspera y desarrollada industrial república socialista de Ucrania. Ya dijo un ideólogo muy importante del llamado Occidente, es decir, de los Estados Unidos, un señor que se llama Zbigniew Brzezinski, en un libro que se llama El Gran Tablero Mundial, que para golpear y derrotar a Rusia hay que colonizar Ucrania. Ellos lo dijeron en los años 90, quieren hacer eso, colonizar a Ucrania. Son ellos los máximos responsables. Ellos, empezando por la administración de Obama y siguiendo por la Unión Europea, deberían de responder por todos los crímenes de guerra, crímenes contra la población civil que ha cometido Poroshenko y su gente en el este de Ucrania, en Novorossiya. Si en Gaza hay 500,000 de personas desplazadas por la guerra, en esta región hay 1,000,000 de personas desplazadas y todo tipo de crímenes. Como ya digo, alguien tendrá que responder. Eso está también entre las exigencias de las repúblicas populares. Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando al grupo colombiano Bomba Estéreo en la canción Para Respirar. Hasta la próxima semana.